amor. Dicen que tiene malito el corazón, que no tiene salvación. Dicen que es una mujer fatal, un paso falso te vuelve de cristal. Como la fuerza de un huracán y el apetito que tiene cualquier predador animal. Fatal.